Capítulo 18. El principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de 3 pétalos. Una flor de nada, a la que saludó alegremente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde está la gente? ¿La gente? ¿Quieres decir los hombres? No existen más que 6 o 7, me parece. Los he visto hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos. Se pasean con el viento porque no tienen raíces y eso les molesta. Entonces me voy. Adiós. Adiós. Fin del capítulo 18.